Continuamos con la transmisión, estamos en comunicación directamente con una de las personas que está arriba del colectivo que ha sido secuestrado por la policía. ¿Nos escuchás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Nicolás, mirá, qué bueno nos pudimos contactar contigo porque las informaciones están siendo muy cruzadas y no se sabe bien hacia dónde va a ir el colectivo que es donde estás vos ahora. ¿Nos podés contar más o menos la situación? Hasta ahora lo que hemos charlado con la gente de la policía de La Rioja, que es la que nos está escoltando ahora, es que nos van a llevar hasta Córdoba. Eso fue lo que nos dijeron. Estamos yendo por la ruta 60 para atravesando Catamarca, yendo para Córdoba, y nos está escoltando un camión de policía con un guardia de infantil atrás y otros más que no, otros autos de infantil que también, y la puerta para esa salud que nos está siguiendo, que quiere que vayamos a Córdoba y no volvamos a Córdoba, que era la intención que teníamos nosotros. ¿Una camioneta de la lumbrera, dijiste, Nicolás? Esto, hay que los chicos están pagados. Entiendo que desde un momento, mientras como cerramiento, la policía actuó en base a, no en base a nosotros, hubo un accidente por casualidad, porque en un momento... para que se den una idea, de un lado de la ruta estaba el acampe donde estábamos nosotros y del lado de enfrente estaba el acampe de estos sectores que se consideran promineros, pero o que se conoce como promineros, pero que son una patota, así lisa y llanamente. Y la policía, en un momento, la infantería que se cruza, se mete delante nuestro, o sea, enfrentándonos a nosotros y no enfrentando al resto, cuando el claramente había que provocar. Nosotros llegábamos desde el lugar, estábamos ahí instalados, algunos antes, algunos llegaron el 9, otros llegaron el 14, pero estábamos desde esa fecha. Ahí, Nicolás, no... Nicolás, vos sabés que por ahí se entrecorta la comunicación, valiosísima la información que nos estás dando, pero para llevar tranquilidad a un montón, compañeras y compañeros, exactamente, ¿dónde están ustedes ahora con el colectivo? Nosotros ahora estamos yendo por la ruta 60, no te podría especificar en qué kilómetro, porque hasta ahora no lo he visto, pero a ver, si me aguardan un segundito, ahora estoy viendo un cartel que seguramente sea el de kilometraje y te puedo decir exactamente en qué kilómetro de la ruta 60 estamos. Mantenete alerta vos, mientras tanto nosotros seguimos. Estamos hablando... Ese kilómetro, 1120 de la ruta 60. 1120 dijiste. Bueno, por ahí se entrecorta la comunicación. Entendemos que el colectivo tiene que entender, nuestra audiencia, que el colectivo está en movimiento, entonces la señal va y viene. Nicolás, si nos podés repetir, ¿el colectivo por quién está siendo escoltado? El colectivo está siendo escoltado por una camioneta de gendarmería adelante, y detrás hay tres o cuatro autos más de infantería de la policía de La Rioja. Todo policía de La Rioja. Policía de La Rioja. Bien, Nicolás, el lugar, ¿le han dicho dónde va a ser en Córdoba? En Córdoba no, nos dijeron en dónde nos van a dejar. Solamente ahí, en el límite de Córdoba. O sea que no volvamos. En el límite de Córdoba nos van a dejar ahí. Che, Martín, te hago una pregunta más. La información era cruzada. Decían de que habían sido escoltados por la policía de Catamarca hasta no hace mucho tiempo, inclusive en territorio riojano. ¿Esto es cierto? Eso es verdad, y de hecho, cuando nosotros estábamos tratando de bajar ya en provincia de Rioja, en un campamento donde están compañeros de la asamblea, haciendo uno de los objetivos que se iban a hacer para apoyar a la medida de Cerro Negro, en ese momento la policía de Catamarca reprimió a los compañeros que intentaron bajar del micro. La policía justamente que no dejó bajar, que ya era La Rioja, sino que además les quedó a compañeros que habían bajado del micro. Y nos tuvimos que subir y nos tuvimos que... La verdad, y disculpen la palabra, pero... Bien, Nicolás, mira, por ahí, justo en este momento se está cortando un poquito la comunicación, pero está claro lo que nos estuviste contando. Y bueno, sí, manifestar que si bien ahora está tranquila la situación, ustedes siguen siendo privados ilegítimamente de la libertad y hasta hace poco tiempo por una policía donde no tenía jurisprudencia ni jurisdicción. Bien, nos parece que se ha cortado la comunicación. Bueno, creo que es valiosísima esta comunicación que hemos tenido con Nicolás. Este es una de las personas que está detenida, secuestrada arriba de este colectivo. Aparentemente lo último que pudimos hablar con él, el colectivo